Bueno, ¿qué tal, maestra? Buenos días. Mi tema del que me tocó ahora hablar del breve aporte histórico. Bueno, dice, para mí los cursos en MOOC no se diferencian mucho de los cursos en línea tradicionales que existen desde hace años, ya que igual que un curso en línea tradicional, un curso MOOC posee un temario o programa. Unos materiales que normalmente son conjunto de videos, pero que también pueden incluir lecturas. Unas actividades que se pueden evaluar de diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Pues es la autoevaluación, la evaluación automática, evaluación entre pares, entre otras. Unos ejercicios de tipo test para evaluar el aprendizaje y un foro para discutir con el profesor o con otros estudiantes. Los orígenes del MOOC. El fenómeno MOOC es íntimamente ligado a otros fenómenos que han tenido lugar principalmente durante los últimos 10 años, por decir, el auge de los contenidos publicados en abierto y en especial los recursos educativos abiertos en inglés, que es el Open Educational Resource, también, así como también el aprendizaje social abierto, que es el Open Social Learning, educación en línea también. Dice, el primer curso en línea que recibió el apelativo de MOOC fue el curso Connectivism and Connective Clungle, organizado por George Simmons y Stephen Downes en la Universidad de Manitoba en Canadá en agosto del 2008. En ese curso de 12 semanas de duración se inscribieron aproximadamente 2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Evidentemente no tuvo el mismo éxito de los MOOCs actuales, pero abrió el camino a los MOOCs que actualmente conocemos. Durante este curso, el término MOOC fue acuñado por Dave Cormier y Brian Alexander. Posteriormente, George Simmons y Stephen Downes y Dave Cormier organizaron otros cursos MOOC similares, que en total acumularon más de 20.000 inscripciones. Entre ellos, los cursos fueron el CSK09, el CSK11, CSK12, el Future of Education, el Plank, el LAK11, entre otros. Pues bueno, esta ha sido un parte de mi aportación. Estaré al pendiente de cualquier comentario. Gracias.